las palabras mágicas. ¡Ah, sí! Yo también escucho Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Todo se logra con solo decir... Los Dos de la Tarde. No cambie de canal. ¡Guau! Llega el momento de hablar de literatura y de libros. De libros, por hoy vamos a hablar de cómics. Como mañana ya se inaugura la salita del cómic, Pues lo suyo es hablar. Traemos cómics. Cómics buenos, buenos. Sí. Y bueno, y traemos a José Luis Forte. Claro, claro. Que es el que nos habla de estas cosas. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Forte, que todo él es un cómic. Sí, mismo. Todo en mi vida es un cómic. Es un personaje de Peter Bagge. Y orgulloso. ¿De qué nos hablas hoy? Pequeño homenaje al cómic que vamos a hacer. Como habéis comentado, como comienza la segunda salita del cómic, pues que mejor que traer un autor de cómic, que es otra de mis grandes pasiones, la historieta, los tebeo. Pero bueno, como la sección siempre va un poquito más de literatura, pero para hacer un especial, igual que hicimos con la serie Doctor Who, pues qué maravilla poder dedicar hoy la sección a un autor de cómic. Y además, me ha costado seleccionar, evidentemente, pero bueno, como siempre vamos terror, ciencia ficción, etcétera, digo, bueno, a mí, ¿cuál es el que más me apasiona del mundo del terror? Está difícil, hay mucho, pero uno que desde preadolescente ya, y ahora explicaré que eso es importante, siempre me ha fascinado, es el impresionante, el magnífico, lo adoro, Charles Burns. Charles Burns. Yo lo pronuncio Burns porque como se escribe igual que el señor Burns. El señor Burns. Este es de los pocos apellidos que pronunciaba bien. De los Simpsons. Este yo creo que más o menos a ti no me tiene la pronunciación. Charles Burns. Un autor nacido en el año 1955 en la ciudad de Washington, el norteamericano. Él sigue viviendo allí y que, bueno, él digamos que todos sus cómics los creas, él empieza a tomar fama todo lo que es el cómic underground. Llega, publica en la revista Row. Una revista donde nacen muchos autores underground y que aquí en España se conoció sobre todo a través de la revista El Víbora. El Víbora tenía tres grandes autores underground, que a todos los que crecimos leyendo el Víbora y su, entre comillas, antagonista, el Cairo, ¿no? Yo siempre fui un poquito más del Cairo, lo confieso. Más del Cairo. Pero ¿qué ocurre? Porque si más moderniki, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El Víbora, claro, es que el Víbora tenía cosas maravillosas. Tenía a Gilbert Shelton, el de los Freak Brothers, y Super Cerdo, ¿no? Tenía a Robert Crumb, maravilloso, ¿no? Y tenía a Charles Burns. Eran los tres autores que veías que había algo... Bueno, el Víbora lo compraba siempre, ¿no? Pero veías que apareció uno de estos autores y vas a comprarlo con más ganas, ¿no? Mientras que Gilbert Shelton parece que se ha olvidado un poco, se reeditan los Free Brothers, se reedita Super Cerdo. Claro, habiendo hecho esas dos cosas, ¿para qué necesita Gilbert Shelton hacer más, no? Pero parece que últimamente el Víbora publicó lo último que estaba haciendo, Pan of Death, que no era una serie muy, muy brillante. Sin embargo, Robert Crumb, fijaos cómo está ahora, ¿no? Se ha ido a Francia y ya prácticamente adorado y es Dios, ¿no? Y Charles Boone estaba ahí con un montón de obra interesante, a todos los que lo seguíamos nos fascinaba, pero no había una obra que tú dijeras... Bueno, había algunas historietas cortas apasionantes que ahora comentaremos, pero fue cuando llegó Agujero Negro, cuando de repente ya fue esa obra de madurez que dices, bueno, a recógete los pepinos porque ya hemos llegado aquí a algo realmente impactante, ¿no? Vamos a comentar un poquito de Charles Boone y sus grandes obsesiones, ¿no? Bueno, antes que se nos olvide, el de la portada de Brief by Brief de Iggy Pop. De Iggy Pop, es un trabajo conocidísimo. Por el lado del tiempo ha trabajado haciendo pues muchas ilustraciones para la más famosa, naturalmente, la de Iggy Pop, que además es una colección de single que podremos ver en una de las posiciones de la salita del cómic, donde sobre todo, gracias a las colecciones de Canuto y de Máximo Díaz, pues tenemos una buena exposición. Canuto ha aportado dos singles con la portada de Charles Boone, que creo que a lo mejor no te las devuelven, Canuto, me han dicho. Se nos queda un talo Sully Forte. Ya veremos a ver qué pasa después. A ver si vamos a terminar partiendo pera. Partiéndonos la cara, que también puede ser. A mí me da igual, la mía es muy fea. Bueno, entonces, no me despistéis, que vale. Bueno, mira, vamos con Charles Burns. Comentábamos algunas de sus obsesiones, ¿no? Sobre todo es la de... fundamentalmente la adolescencia, lo que supone el cambio de la adolescencia. En Burns ese cambio siempre es monstruoso, atroz, muy físico, ¿no? Ya sabemos todos un poquito lo que es la preadolescencia, la adolescencia. Digo que es muy impactante si lo lees con determinada edad. Si lo lees también después, no, pues igual, ¿no? Pero si lo lees con determinada edad, si eres un poco solitario, eres un poco el raruno de la clase, etcétera, lees a Charles Burns y como con este, es que es tu autor. Es tu autor. Se explica, o sea, eso de una manera salvaje, ¿no? Impresionante. ¿Por qué? Porque todo el miedo a lo que es relacionarse con los otros adolescentes, el miedo a cómo cambia tu cuerpo, las relaciones con los demás, las relaciones con las chicas o las chicas con los... En Burns siempre toma un tono, al mismo tiempo que monstruoso y atroz, al mismo tiempo hay momentos, tiene una gran delicadeza, pero eso sobre todo ya en Agujero Negro, ¿no? ¿Sabes a quién me recuerda? Corrígeme, pero en tema del cine, a Tom Solon. Sí, quizá. Lo que pasa es que Tom Solon es mucho más realista, ¿no? Boone va siempre más al terror, ciencia ficción. Tiene, por supuesto, sobre todo en sus primeras obras, las influencias de la serie B. Tiene una historia que se publicó sería en el Víbora, la venganza de los hombres topo, que fíjate que recuerda aquel libro, sí, sí, de la recopilación de Jesús Palacios, ¿no? Que bueno, toma mucho esas referencias a lo que son las películas de los años 50 de ciencia ficción, todas esas casas, todas esas casas que son iguales en las zonas residenciales, etcétera, y ahí siempre introduce el horror de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Tiene personajes que son muy conocidos. Uno es el Borba, es como una especie de investigador privado que va vestido de luchador mexicano y tiene otro que es Dog Boy, niño perro, que bueno, después comentaremos un poquito de Dog Boy porque lo ha recuperado ahora en una versión más juvenil para el último trabajo que está haciendo. De las primeras cositas que se publicaron aquí en España de Bunus, ya he dicho, sobre todo fue el Vibra quien la ofreció, y en su momento salió un álbum, Misterios de la Carne, que bueno, los que nos gusta Charles Burns es como el álbum que tenemos ahí con un cariño. Yo adoro este tremendo, vamos, este cómic, ¿no? Viene aquí una historieta, se llama Malcriado, que es realmente la primera historieta que leí de Burns, que realmente ya fue como, porque siempre me gustaba el dibujo, pero fue la primera historieta que realmente me marcó de Burns, ¿no? Todavía su estilo no está desarrollado, tiene un trazo muy fino, todavía los personajes están muy estáticos, ya digo, la plumilla es pura línea clara prácticamente. Él siempre, incluso ahora, aunque utiliza plumilla gruesa, hace un trazo mucho más grueso, pero no utiliza sombra, no utiliza tramas, entonces siempre todo un blanco y negro muy puro, que siempre se ha relacionado con la línea clara, y veremos cómo en su última obra está, no es solamente una suposición de los que le leemos, sino que él sabe que por ahí también ha bebido, ¿no? Y lo demuestra en su última obra. Tiene un estilo tremendamente americano. O sea, sí, porque bebe mucho de todo lo que son la serie B, las películas de ciencia ficción de los 50. Sin embargo, cuando llegamos a... Pero tan tremendamente americano que puede llegar a ser icónico él mismo. O sea, yo creo que sí, porque otra cosa, ¿sabes?, que utiliza mucho, que también hace mucho Robert Crumb, es que utiliza mucho los anuarios estos juveniles, estos de adolescentes del colegio que salen en Estados Unidos. Crumb lo utiliza mucho para hacer dibujos. Burns también lo utiliza, solamente, sobre todo en el Agujero Negro. Fíjate que, bueno, no lo podéis ver, estoy aquí enseñándolo, pero tiene en las portadas interiores, tiene las imágenes como si fueran dibujadas por él, como de un anuario, digamos, con las caras normales de instituto, y sí, en la parte trasera son esas mismas caras monstruosas, ¿no? Con las deformaciones. Es lo mismo, pero en grotesco. En grotesco, exactamente. En su obra Agujero Negro, que es realmente la obra en que realmente explota la creatividad de Burns, ya había explotado de siempre, ¿no? Pero Agujero Negro es realmente impactante. Vemos todos los temas que él había tocado, incluso en este álbum, Misterios de la Carne, hay una pequeña historieta de 4 páginas, se llama Contagioso, que prácticamente se puede considerar, yo, es que lees Agujero Negro y Contagioso, que son 4 páginas, sería el prólogo perfecto para una obra que haría casi 20 años después, ¿no? Que es Agujero Negro. Ajá. Agujero Negro retoma todos sus temas, la adolescencia, el cambio, las relaciones sexuales entre los adolescentes, y aquí consigue esa cosa maravillosa y tan difícil, que es mezcla delicadeza, mezcla belleza, con también todo el horror, el terror, las cosas más tremendas que os podéis imaginar, y al mismo tiempo es capaz de reflejar toda esa época de los años 70, como bien indican aquí en un momento en la... En la solapa del libro, ¿no? Esos años 70 en los que ya ser hippie no molaba, pero todavía no había llegado el boom. Esto es como una época muerta, en eso que ya de repente las drogas empiezan a ya no es la felicidad, ya empieza a verse los efectos del LSD y otro tipo de drogas, ¿no? Como realmente la gente queda tocada, ¿no? Si leéis, habéis salido a Félix Cadiz, también se ve perfectamente esto. Y refleja muy bien lo que es todo esos años 70, ¿no? Refleja toda la confusión adolescente de una forma admirable, lo que es todo el cambio físico, y lo lleva a unos extremos naturalmente mucho más terroríficos, ¿no? De muy cercanos a la ciencia ficción o las cosas más visionarias, ¿no? Pero en Agujero Negro lo maravilloso es qué momento, tocando temas realmente, yo creo que difíciles de tocar, con delicadeza, y él sabe ser elegante, delicado, sin dejar nunca de ser horrible, que me parece dificilísimo, ¿no? Claro, es mantener ese equilibrio entre esos distintos tonos en el punto de vista. Sí, porque, ¿no?, te puedes ir de una forma muy empalagosa, te puedes ir al otro extremo totalmente. Hay un momento en que cuenta la primera relación sexual que tiene una chica adolescente con un chico que le gusta, ¿no? Es impresionante, pero impresionante hasta la emoción, como lo cuenta Charles Bush en este cómic. Es impresionante, impresionante. Es que no hay otra palabra. No hay otra palabra. Es una demostración de tal capacidad de contar, maravilloso. Y eso que no deja de ser un momento monstruoso y terrible, ¿eh? Porque realmente hay momentos brutales en este TVO. Brutales de cómo uno se enfrenta a todos esos cambios, a todo ese terror adolescente hacia este mundo tuyo que está cambiando, ¿no? De repente la protección desaparece, los padres no están aquí en este TVO, apenas aparecen los padres, y cuando aparecen son figuras que están totalmente ajenas al mundo de su hijo, no los conocen, ¿no? No se enteran que realmente es algo... Terrible, muy real, ¿no? Y terrible, por otro lado. Entonces, para empezar con Charles Vance, directamente podemos empezar por la obra magna, ¿no? Empezamos por Agujero Negro, no hay problema ninguno, ¿no? Perfectamente, se puede comer. Realmente, si Agujero Negro no te gusta... Ya sabes que no te gusta. Ya sabes que no te va a gustar. De tal forma, cualquier cosa de Burns es maravillosa. Por ejemplo, ahora ya se ha empezado a publicar en España su último trabajo, y lo iba a hacer en dos tomos, Set Out, y ha salido en España el primero, se llama Tóxico. En Tóxico es el primer trabajo que vemos en color de Burns. En él ha adoptado el formato de álbum europeo. Y además se editó en España, tal como se editó en Estados Unidos, que es con el como se hacían los álbumes de Tintín, que os acordáis en la época, en que eran los lomos de tela. Sí. Pues se ha editado en lomo de tela y además en color. Ahí vemos perfectamente toda la referencia. Burns juega con todo lo que es su universo, solamente que ha llevado sus personajes a los años 70. Uh-huh. Digamos que, a finales de los 70, sin Agujero Negro, era esa época ya, la época hippie ya estaba muriendo. Aquí nos ponen el nacimiento del punk, ¿no? Uh-huh. Con los primeros punk. Pero esto es siempre un ambiente para, en el fondo, colocar sus personajes ante épocas y motivos de cambio. Cambia lo exterior, cambia lo interior, siempre enfrentándolo a estos momentos de crisis. Eso es muy interesante, ¿no? Hay crisis externa como decorado de la crisis interna, ¿no? Interna, exactamente. Claro. Y en Tóxico, ya digo, él iba a hacer dos álbumes siguiendo un poco la estética de... Porque en Tóxico el personaje es una especie de adolescente dog boy, el chico perro que comentábamos antes. Y hay otro personaje que es literalmente un Tintín a los Burns. O sea, es un chico con el flequillito, se parece mucho a Tintín. Y él quería hacer dos álbumes como los álbumes clásicos de Tintín, ¿no? Si recordáis, Tintín tenía muchos álbumes que eran unitarios, pero algunos de los más famosos, como Objetivo a la Luna, Aterrizaje en la Luna, eran dos tomos. Sí, el Loto Azul y... El Estrellas del Faraón, el Loto Azul, eran dos tomos. Él también quería hacer dos tomos, pero se lo han ido a tres. Van a ser tres, y en España se ha editado el primero. Este Tóxico, en el que, ya he dicho, él utiliza este trazo con plumilla gruesa, que es el que utiliza de hace ya bastante tiempo, sobre todo también Agujero Negro. Pero utiliza el color, además de una forma con colores muy, muy planos, muy vivos, muy, muy línea clara, que es lo chocante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, ya digo, en formato álbum europeo, que recuerda un poquito, es lo que siempre se ha dicho de Burns, era el de los autores underground, al mismo tiempo tomaba cosas de la línea clara, que es prácticamente lo contrario, como el franco-belga, la elegancia, temas detectivesca, donde la oscuridad no se llega a tocar como se toca aquí. Y Burns lo hace. Otra cosita que también hace mucho en Agujero Negro es pintar sobre fondos negros, pintar con plumilla blanca, ¿no? Ah, curioso. Que es algo que le hacía otro autor franco-belga, el maravilloso Frankin, el autor de... Bueno, hizo Espíritu y Fantasio, también hizo Tomás el Gafe, que yo lo adoro, y sobre todo las ideas negras, donde utilizaba mucho esta técnica, ¿no? Sobre fondos negros, con plumilla blanca hacia las figuras, ¿no? Eso lo utiliza también mucho Charles Vance en Agujero Negro. Ah, perfecto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro que el que no lo conozca ya puede ir echándole el guante, porque la cosa promete. La verdad que promete, sobre todo para cierta edad, como está diciendo José Luis, le va a venir perfecto, le puede cambiar hasta la vida. Pero si ya han pasado esa edad tampoco pasa nada, es como si les decimos, pues si ya tienes más de 25 no te leas El Guardián entre el Centeno, pues sería una tontería, mejor no lo leemos, ¿no? Para recrearlo, pero yo te digo, lo que dice él, no, a lo mejor cambiártela ya no te la cambia, pero sí. Muy bien, José Luis Forte, muchas gracias. Amigo, muchas gracias a vosotros.